Anteayer de madrugada, un gallito me despertó. Con su cantito decía, alegría Cristo nació. Corococó, corococó, un gallito me despertó. Corococó, corococó, un gallito me despertó. Una palomita blanca en mi ventana cantó. El niño Dios ha venido para darnos su bendición. Corococó, corococó, un gallito me despertó. Corococó, corococó, un gallito me despertó. Jesús le dice a la Virgen, ay mamita no llores más, que yo he venido a este mundo para darle amor y paz. Corococó, corococó, un gallito me despertó. Corococó, corococó, un gallito me despertó. Canten conmigo los chicos con amor esta canción, que el niño Dios ha nacido, alegría Cristo nació.